los mismos temas. Porque no pareciera ser que no basta analizarlo una vez en un pequeño espacio de 2 horas, sino es necesario hablar permanentemente de algunos temas porque son parte de nuestra vida cotidiana. Son parte de, no solo nuestra vida cotidiana, sino son parte de las cuestiones que atañen a lo que norma o controla nuestra cotidianidad. Y eso, de alguna manera, generalmente está fuera de nuestro control. Si tenemos nuestra cotidianidad, es en las decisiones que nosotros tomamos, las decisiones que asumimos, los hechos diarios de nuestras actividades. Lo otro, lo que no controlamos, es lo que hacen los demás, ¿no? A nuestro alrededor, nuestra comunidad. Pero por sobre todas las cosas, lo que hacen quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la toma de decisiones. Esto hablando, por supuesto, en cuestión política. Y cuando hablamos de la toma de decisiones, por supuesto, pues nos referimos a los tres poderes, ¿no? Nos referimos al ejecutivo, al legislativo, al judicial. Y eso. Esas tomas de decisiones que también afectan nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, son muy cambiantes en el sentido de que hoy podríamos estar hablando de un tema, y es un tema que probablemente mañana, pasado mañana, quede desactualizado con la avalancha de sucesos que se dan y que pasado mañana quizá tengamos que estar tocando otro tema un poco más complejo, porque ha sucedido algo más complejo, o porque se ha utilizado los mismos medios o métodos para que nosotros no percibamos nuestro alrededor. Es una cuestión también de priorizar los hechos que nos deberían de interesar, priorizar la información que deberíamos de recibir. Y cuando hablo de ser reiterativo en un tema, me refiero a los medios de comunicación. Nuevamente, de nueva cuenta, es menester hablar de ellos, porque hay en este momento eventos en México, fuera de México, que están siendo o que son importantes a futuro, que se pueden decidir en poco tiempo y pueden marcar una importante diferencia en el futuro de importantes áreas geográficas. En cuanto a lo que pasa fuera de México, en lo que pasa internamente, puede también afectar en el futuro. Refiero, por ejemplo, a lo que se está viviendo en Venezuela. No es necesario repetir que en este momento Venezuela es muy importante para Sudamérica y yo creo que para toda América Latina. Es importante por un hecho simple. está llevándose a cabo un proceso político, económico, en construcción, donde se conjugan, voy a tratar de ser lo más sintético posible en esto, se conjugan las aspiraciones de mucha gente que durante más de 150 años, probablemente, o por cerca de 150 años quizá, ha pensado que es posible otra realidad, es posible otra vida más allá del capitalismo en sí mismo. Y ha pensado que no hay algo inamovible como es el capitalismo, y que tantas y tantas personas han escrito al respecto para hacernos ver o entender que el capitalismo, desde sus inicios y toda su evolución en sus diferentes facetas, es un sistema inviable. Es un sistema inviable a futuro, y a un futuro yo creo que muy corto. La cuestión es, si no tenemos capitalismo, ¿qué tenemos, no? Y las alternativas están planteadas. Se planteó al inicio con, bueno, por supuesto, la Primera Internacional, en esa primera reunión de trabajadores, donde se establecen algunos criterios en cuanto a lo que deberían ser las relaciones de trabajo. Por supuesto, se alimenta de los escritos de varios autores, por supuesto Marx, Engels, muchos otros más a lo largo de todos estos años. La primera experiencia político-económica en términos de poder de gobierno, como fue la revolución bolchevique, la revolución cultural en China, la revolución cubana, Vietnam, Corea del Norte. Hablo de procesos, yo sé que hubo otros países que de alguna manera se les conoció como países socialistas, ¿no? Toda Europa del Este, pero hablo de países que iniciaron sus propios procesos, porque lo sucedido en Europa del Este fue más bien una especie de imposición por parte de la Unión Soviética, pero no pasó así en China, no pasó así en Vietnam, Corea del Norte, Cuba. Cada uno tuvo su visión de cómo hacer una revolución social, con muchos matices, pero finalmente todos pensando en socialismo, pensando en el comunismo posteriormente. Algunos países, como la Unión Soviética y todo el bloque del Este, no existe más. Cometieron errores. No quiere decir que la teoría sea incorrecta. Simplemente se cometieron errores en la aplicación. No solo de la teoría, sino en la desviación del propósito original. El proceso chino es mucho más complejo. Hablamos de un capitalismo de Estado, así que no sé cuánta sea la diferencia entre el capitalismo que vivimos en Occidente, y lo que hace China, es, para mí es muy similar. Corea del Norte es un incógnito, es un estado muy cerrado que poca información al respecto. Y lo que es más cercano a nosotros como experiencia revolucionaria, como experiencia de cambio socialista, pues es la Revolución Cubana, ¿no? Por supuesto, esta se nutrió de la experiencia soviética, de la experiencia china, aprendió, corrigió algunos errores, cometió los propios, por supuesto, ha cometido los errores propios, y a pesar de el feroz bloqueo, criminal bloqueo, del cual es víctima Cuba, sin embargo, ellos siguen adelante con su revolución, con los escasos recursos que tienen, han encontrado la manera de administrarlos de la manera más eficientemente posible para poder mantener esas políticas populares. Pero no solamente el hecho de no sobreviven, sino que además avanzan en cuestiones fundamentales, sociales, como la educación, la salud, la vivienda. Y han hecho su revolución a su modo, ¿no? Con los fundamentos teóricos como tronco común, como un hilo conductor, que han seguido otras revoluciones socialistas, pero con también, se puede decir, la adaptación a la idiosincrasia cubana, de la sociedad cubana, por supuesto, al estudio y al entendimiento de los errores cometidos, de las desviaciones, y tratar de no cometerlas, corregir algunas, y siempre tratando de cambiar, de reciclar un poco cuando se encuentra algo que está erróneo o que los mismos procesos históricos les indican que algo debe de cambiar, que algo debe de dar un paso al frente, evolucionar, y también en alguna medida obligados por las circunstancias económicas internas y políticas externas. Pero la Revolución Cubana, me parece a mí, se mantiene fresca, se mantiene vigente, y está allí dando la batalla. Y el caso venezolano es muy similar en cuanto a al objetivo que la Revolución Cubana, por lo menos en cuanto a la importancia que implica para nosotros como latinoamericanos. Cuba durante muchos años estuvo sola, aislada, pensando o intentando llevar su revolución adelante. 15 años atrás, comienzan procesos aquí en Sudamérica que nos llevan a pensar que podría, de alguna manera, nuestra parte del continente liberarse un poco del neoliberalismo, ¿no? Y en cierta forma, durante un periodo de tiempo así fue, ¿no? Por lo menos una década así fue. Empezó con Hugo Chávez, continuó con Lula, Néstor Kirchner, después llega Rafael Correa, después llega Evo Morales. Y pareciera ser que con sus matices, digamos, la revolución bolivariana en Venezuela, Hugo Chávez habla en su discurso abiertamente de un socialismo, siglo XXI, esto quiere decir el mismo hilo conductor, ¿no? Pero con las adecuaciones necesarias, dado el entorno histórico, político, internacional, y también, por supuesto, la revisión de lo que fueron otros procesos con resultados poco felices, y de procesos que han ido funcionando. Una recopilación de todas esas cosas, me parece a mí que es de lo que se alimenta, no es lo que la compone, pero sí se alimenta el pensamiento de Hugo Chávez. Por supuesto, al igual que los cubanos, pues adaptando en función de lo que es la idiosincrasia de la sociedad venezolana, que me parece un gran acierto, como lo fue el cubano, y que fue uno de los grandes errores soviéticos, querer imponer esa uniformidad de pensamiento en todos los países de Europa, donde se implementó socialismo, en algunos a la fuerza, ¿sí? Y donde se buscó que todo fuera una uniformidad dirigida desde el Politburó soviético, lo cual era difícil porque la sociedad rusa no era lo mismo que la sociedad checoslovaca, no era lo mismo que la sociedad húngara, no era lo mismo que la sociedad polaca, ¿no? Aunque fuese un territorio ahí no muy grande, pero cada país necesariamente tiene su propia identidad, su propia idiosincrasia, su propia forma de ver las cosas. Y es imposible, es un gran error, históricamente hoy lo podemos decir de esa manera, que no lo demostró por lo menos este hecho, que provocó el derrumbe del socialismo europeo, que fue la imposición de un concepto sin permitir que se nutriera de la propia experiencia local, de la propia idiosincrasia de la sociedad, y que con sus diferencias propias pudiera dar vida a un proyecto socialista propio de cada nación. Eso lo entendió Cuba, lo plasmó muy bien, me parece a mí que también lo vio en su momento Hugo Chávez, y entendieron que había que hacer una revolución en función a las características que se tenían como sociedad. Era impensable, por ejemplo, dentro de la Unión Soviética, hablar de una cuestión religiosa. Nadie habría visto a José Stalin decir que Jesucristo era su pastor, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la sociedad latinoamericana pues es muy religiosa, ¿no? Hugo Chávez era muy religioso, y bueno, es una de las grandes diferencias, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué dejamos a una sociedad que es mayoritariamente religiosa, obligarla a dejar de serlo, ¿no? Cerrarles templos, en fin. Era más sencillo introducir dentro de los conceptos de la revolución, pues, cuestiones idiosincráticas que ya estaban en la sociedad, ¿no? Así que, como un ejemplo, ¿no? De la forma en que se implementa una idea, un concepto que ya se viene manejando desde el siglo XIX, pero que se le revitaliza en el sentido de poderlo implementar en función de lo que tienes en tu país, la gente, su cultura, su idiosincrasia, su forma de ver la vida, el mundo. En función de eso tienes que construir. Y por lo tanto, no se tiene que parecer a la revolución cubana, no es necesario que se parezca a la revolución ciudadana de Ecuador, o al movimiento socialista que hay ahora en Bolivia, ¿sí? Y por supuesto, pues no se parece al, voy a entrecomillarlo de esta manera, por llamarle de alguna forma, al proceso socialdemócrata que se intentó en Brasil y aquí en la Argentina, con éxito, por así decirlo, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Porque si bien hay un discurso, por lo menos de se usa la palabra socialista en los discursos de Correa, Hugo Chávez, Maduro, ahora y Evo Morales, los discursos de Lula no, y en los de Cristina Fernández menos. Entonces, hay esas diferencias de fondo, esas diferencias conceptuales, ideológicas, pero eso no impide que haya la coincidencia de que el enemigo común era el neoliberalismo. Y eso era algo que todos, desde Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Cristina, Lula, Correa, Evo, Maduro, todos tienen esa convicción plena, ¿no? El enemigo es el neoliberalismo. Entonces, hay que gobernar sin neoliberalismo. Hablamos de un concepto diferente a lo que hoy predomina en el mundo, por lo menos en Occidente, y que había que buscar alternativas. Aunque no se utilice el mismo discurso, sí hay puntos en común: la redistribución de la riqueza, justicia social, el desarrollo de la sociedad desde abajo, ¿no? Empezar a tratar de abandonar la teoría del derrame, ¿sí? Que es gobernar para los más ricos, y en una tonta quimera pensar que esta clase adinerada va a empezar a derramar esos recursos para que lleguen hasta las bases de la pirámide social. Eso es una fantasía, eso no sucede en la realidad. Lo que estos gobiernos vislumbraron y optaron por hacer es empezar a gobernar para la base de la pirámide. Es la que va a sustentar a toda la estructura. Y con sus diferencias, me parece a mí que fue efectivo, que fue una forma de gobierno efectiva, la de distribuir riqueza. Por lo menos en Argentina, por decirlo de alguna manera, se implementaron algunos impuestos a las clases más adineradas, a las opciones, por ejemplo, a la industria agroexportadora, pues se les establecieron algunos impuestos extras, con lo cual se financió el gasto social en la Argentina. Se le destinó una cantidad muy importante durante 12 años para poder permitir que mucha gente dejara la pobreza, permitir el ascenso social, mucha gente a la clase media entró a ser clase media, generar oportunidades, desarrollo de pequeñas empresas en base al consumo, en fin. Lo más importante era el bienestar inmediato de la sociedad, esto es, que todas las necesidades básicas cotidianas estuvieran satisfechas. Y para una parte importante de la sociedad así fue. Por supuesto, son procesos incompletos, muy difícil el abarcar en tan poco tiempo al 100% de una población, sobre todo cuando se vienen de periodos, y esto pasa en Sudamérica pasado, se vienen de periodos, la década de los 90 fue desastrosa para todo Sudamérica, desastrosa, ¿no? Así que es difícil poder reconstruir. Es muy sencillo el que un país pueda caer en desgracia, en quiebra, en bancarrota. Es muy sencillo. Malos manejos económicos, malas decisiones políticas, y un país puede irse a pique. Pero sacarlo del hoyo donde pudiese llegar a estar es increíblemente difícil. Lleva muchísimo tiempo. Un país se puede ir a pique en muy poco tiempo, pero levantarlo es mucho más complejo. Entonces, Sudamérica venía de la década de los 90, donde el neoliberalismo se implementó a rajatabla, y arrojó resultados terribles. Así que, en base a esos resultados, en base a la crisis, al default argentino del 2001, por ejemplo, a Bolivia, un país altamente atrasado económicamente y socialmente en cuanto a la calidad de vida, y hoy se levanta, Evo Morales ha logrado elevar los niveles de vida de la población. Estoy seguro que aún falta mucho, estoy seguro que aún hay mucha gente pobre, estoy seguro que aún hay mucha gente que aún no tiene las oportunidades necesarias, pero la comparación de la década a la que es hoy es manifiesta, es importante. Y entonces retomo el tema Venezuela. Venezuela representa precisamente eso que también representan los gobiernos progresistas de Sudamérica, la posibilidad de tener una alternativa. Y sobre todo, hay que ser muy honesto intelectualmente en este sentido. ¿Desde dónde se está parado cuando se dice algo o cuando se hace una afirmación? Es evidente que no somos personas que pertenecemos, es más, difícilmente estamos rasqueteando por abajo a la clase media, ¿no? Yo, en lo personal, creo que no llego todavía a ello. Así que mi perspectiva es desde abajo, yo lo veo desde abajo, desde donde me encuentro, en la escala socioeconómica, ¿sí? Y me parece imprescindible una alternativa para el capitalismo. Me parece imprescindible una alternativa a un sistema que ha generado tanta pobreza. Probablemente si yo me encontrase en otra situación, no sé si estaría yo pensando igual. O sea, en ese sentido tengo que entender a quienes defienden el capitalismo. Lo defienden porque son beneficiarios de él. Son los que se benefician de ello. Y hay otra gente que no se beneficia tanto y sin embargo lo defiende. Bueno, eso es inentendible para algunos y sobre todo el que lo defienda a muchos pobres. Defiendan el sistema capitalista. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Así que el hecho de que Venezuela exista como hoy existe, con un gobierno que habla de socialismo, que trabaja en función de la sociedad y sobre todo la sociedad que menos recursos tiene, me parece que es una opción sumamente importante. Es imprescindible la existencia de esta opción político-económica. Porque si logra salir adelante, como lo ha hecho hasta ahora la Revolución Cubana, si logra establecerse de una manera digamos, sin tanto problema interno que le está generando la oposición, y que me parece ser que es la intención de la constituyente a la que está convocando a Nicolás Maduro, si pudiera establecerse la revolución bolivariana en un entorno de tranquilidad social, me parece que sería muy importante el que pudiese ir cumpliendo con los objetivos que se va planteando a lo largo del tiempo. Porque eso implicaría que se implicaría la posibilidad de que sí existe otra alternativa, de que sí es posible tener una alternativa al capitalismo y sobre todo al actual modelo capitalista, que es sumamente rapaz, depredador y que obviamente no le importa a la sociedad, no le importa a la gente. Lo único que les importan son las ganancias, como ha sido siempre el capitalismo. Dios mismo lo dice, ¿no? No somos beneficencia social. La naturaleza y la razón de ser del capitalismo es generar riqueza, no distribuirla, es generarla. Y la propuesta socialista, desde la Revolución de Octubre hasta del 17, de 1917 hasta hoy, pues es precisamente lo contrario, ¿no? O sea, no dejar la riqueza generada en unas solas manos, sino que esta tiene que distribuirse hacia el grueso de la sociedad. Y obviamente fundamentado en un hecho incontrovertible, que es que la riqueza tiene que estar en manos de quien la genera, y en este caso es el trabajador, la clase trabajadora, obreros, campesinos, sociales que grupos sociales que trabajan y que ellos de alguna manera son los que generan esa riqueza con su trabajo, no el dueño de los medios de producción. Porque el dueño de los medios de producción no puede generar riqueza si no tiene quien la trabaje. Puede hacerlo. Entonces, la realidad es que pueden existir empresas sin patrones, pero no pueden existir empresas sin obreros. Y eso es lo que, de alguna manera, en algún sentido, creo que nos podría llegar a estar ofreciendo estos gobiernos progresistas, revolucionarios, como la Revolución Cubana, como la Revolución Bolivariana, en Ecuador, Rafael Correa, Evo Morales. O sea, la posibilidad de poder disminuir esa brecha es una esperanza para los millones de personas en nuestro continente que aún viven en condiciones realmente muy, muy marginales, en condiciones de extrema pobreza, de miseria, de hambre. Y a veces no tienen ni siquiera lo básico para vivir. Por lo tanto, esa es una alternativa, posiblemente para ellos, sí, la única alternativa que pueden tener. Porque el capitalismo no está hecho para ayudarlos a ellos ni para sacarlos a ellos de el hoyo social, económico, cultural en el que vive. De hecho, se nutre de ellos, de estas franjas, amplias franjas sociales que viven en la marginalidad, son lo que nutren al capitalismo, son lo que le da son su tanque de oxígeno, son esa gran horda de pobres y desocupados los que regulan el mercado laboral para en beneficio del capitalismo. Y evidentemente los grandes capitales en el mundo, lo último que desean es que exista una alternativa a lo que ellos son y representan. Es algo perfectamente normal que los grandes poderes económicos, las grandes familias adineradas como los Rothschild, los grandes consorcios empresariales, los grandes holdings financieros, es obvio que no quieren que exista una alternativa distinta a lo que ellos representan, a lo que ellos son. Es obvio que no quieren nada que implique la pérdida de sus enormes ganancias y de sus privilegios. Perfectamente normal y entendible. No podemos esperar otra cosa. Otra cosa sería realmente una cosa muy bizarra, algo que no tendría sentido. El capitalismo no quiere otra alternativa diferente a lo que ellos son. Eso es algo que nos tenemos que meter a la cabeza. Y cuando estas alternativas aparecen, por supuesto que operan, para desestabilizarlas y hacerlas desaparecer. Sangre y fuego. Dictaduras militares, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Salvador Allende. Si no se puede, entonces hacerlo económicamente, ¿no? Una guerra económica que tiene muchas etapas, ya lo hemos hablado aquí, lo que es el golpe blando y qué es lo que se está implementando hoy actualmente. Por supuesto, se utilizan todas las herramientas que se tiene para ello, y en este caso la herramienta más importante que tiene el capitalismo para llevar a cabo esta guerra, ¿no? Llamémosle de esa manera, por decirle de alguna forma, son los medios de comunicación. Ellos son los que se encargan de hacer la tarea más difícil, que es la tarea del convencimiento de la gente. Y ellos hacen ese trabajo muy bien. Los medios de comunicación, y por supuesto todos privados, cumplen esa tarea. Una tarea que no tiene manera de hacer el gran capital, porque no tiene la manera de difundirlo de manera eficiente, sino que utilizan precisamente para esa difusión a los medios de comunicación. No es de extrañar que utilicen 24 horas permanentes en canales de noticias como CNN, por ejemplo, para estar bombardeando permanentemente a la gente con información, en ocasiones verídica, real, pero sesgada, que a veces no importa tanto lo que le digas a la gente, sino cómo se lo digas a la gente. En ocasiones, una realidad distorsionada, y en ocasiones, francamente, diciendo mentiras. Esa es la tarea de los medios. Falsear la realidad. Mentir. Engañar a la gente. Establecer conceptos. Ideas. Ellos quieren que la gente tenga, porque así les conviene tener. El caso más paradigmático en este momento me parece que es Venezuela y me parece que es Siria también. Está pasando algo muy similar en Siria. Pareciera ser que es el mismo método, es el mismo librito, siguen un manual en cuanto a los procedimientos que se están llevando a cabo, ¿sí? La manera en que lo hacen. Pareciera ser idéntico lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Siria. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, lo primero que hacen es precisamente utilizar a sus medios de información para empezar a demonizar al gobierno en turno, ¿no? O al gobierno que se quiera derrocar. Empieza a hablarse mal de ellos, ¿no? Empieza a inundarse a la sociedad de conceptos, de ideas en torno a la figura de una persona. Lo hicieron en su momento con Hugo Chávez, lo están haciendo con Nicolás Maduro, lo están haciendo en Siria con Bashar al-Assad. Y después pasan a otras etapas. Empiezan a organizar clases a los sectores opositores internos de el país víctima, por llamarlo así, llamémosle víctima, y una vez que tienen a la oposición organizada, empieza a sacarla a la calle, ¿sí? empiezan a crear un clima de inconformidad, empiezan a financiar para que esta gente esté en la calle, ¿sí? Para que esta gente haga protestas. Y por supuesto están los medios de información siempre al pendiente de estas protestas, siempre al pendiente de lo que esta gente tiene que decir, pero difícilmente van a ustedes a ver una entrevista con un ciudadano que es afín al régimen, ¿no? Al gobierno. Difícil encontrar hoy en los medios de comunicación entrevistas a ciudadanos chavistas, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las formas, la invisibilizamos una de las partes, exponemos o sobreexponemos a la otra de las partes y nos ayudamos también de, en Venezuela eso está pasando, hay una oposición muy virulenta que incluso pareciera ser que se le está saliendo de control a los mismos líderes opositores. En Siria pasó algo muy similar, ¿no? Hay un supuesto ejército de liberación ahí, un ejército que en realidad son todos mercenarios pagados por Estados Unidos, por la OTAN, que vienen y generan un entorno desestabilizador, y los medios de comunicación se encargan de ponerle la etiqueta, ¿no? En Siria, bueno, esos mercenarios terroristas son, para muchos medios de información, son ciudadanos inconformes con el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Con la dictadura, porque también los etiquetan, le ponen una dictadura, le ponen un nombre como para que se escuche también rimbombante el asunto y se por supuesto una etiqueta que genere que la gente empiece a tomar en cuenta a estos gobiernos pero por supuesto no para bien, ¿no? Sino para empezar a demonizarlos, ¿no? Y les han puesto la etiqueta de dictaduras, ¿no? Bashar al-Assad es un dictador. Nicolás Maduro es un dictador, como lo fue en su momento Fidel Castro, un dictador también. Así que una vez que ya construimos, ya fabricamos el monstruo, entonces ahora hay que ver el siguiente paso, ¿no? Que es cómo matamos al monstruo, cómo nos deshacemos del ogro. Eso, como ya dije, para eso tenemos a los medios, tenemos a las oligarquías locales, tenemos a los medios de comunicación locales y externos, ¿sí? Que ellos van a ir construyendo la figura del monstruo, del ogro, ¿sí? Y van a ir también construyendo la figura de esa oposición democrática valiente y no sé qué tantas cosas más, ¿sí? Porque eso que ustedes ven de lo que es la oposición venezolana, de lo que es los supuestos ejércitos que están en contra de la dictadura en Siria, también son una construcción mediática. Así como lo es la imagen de dictadores y de bestias, ogros, monstruos, también construyen la otra imagen, la del opositor democrático que lucha por la democracia, que lucha por la libertad. Caray, o sea, es casi sublime el papel que juegan estos grupos de políticos y de ciudadanos abnegados en busca de la libertad que les ha sido cortada. Eso que ustedes ven también en la televisión también es una construcción, no es real. Una construcción mediática. Construyen un ogro, construyen un héroe que va a acabar con el ogro. Pero resulta que en la realidad ni el ogro es tan ogro como dicen, ni la oposición democrática y pacífica y valerosa es tan pacífica ni es tan democrática. Y hoy día, por suerte, se cuentan con los medios tecnológicos para hacer correr la información. En un sentido o en otro. Se utiliza la tecnología también para invadir, para propagar esa publicidad construida desde los medios, pero también tenemos la otra posibilidad, tenemos la posibilidad de los medios alternativos, los comunicadores populares, nos tratamos de poder ventilar la otra realidad, la que los medios comerciales o recursos nos ocultan cotidianamente. Entonces, desde esa pequeña trinchera que hemos construido, que hemos cavado en un terreno que nos han permitido pisar, como es la Internet, regalaron ese terrenito donde nosotros cavamos una pequeña trinchera y es este micrófono del que estamos, desde el que estamos hablando. Desde ahí podemos tratar de no dar noticias diferentes, porque nosotros no damos noticias. Nosotros tratamos de, desde nuestra perspectiva, analizar lo que está sucediendo y compartirla con ustedes que nos escuchan. Nuestra intención no es, a diferencia de los medios de información comerciales, que su intención es que ustedes tengan unas orejeras ahí en la cabeza que no les permitan ver más allá de lo que tienen enfrente. Que además no les permiten más allá de ver lo que tienen en la punta de la nariz. Ese es el trabajo de los medios de comunicación, de los medios audiovisuales. Ese es su trabajo. Entonces, el librito de procedimientos, pues eso es lo que nos indica, ¿no? Ya construimos la figura del ogro. Ya sabemos quién es el malo de la película. Ya lo desprestigiamos a diestra y siniestra por todo el mundo. Ahora construimos la del héroe, heroína, ¿no? La imagen del opositor a la dictadura, ese opositor valiente, abnegado, casi heroico, ¿no? Y para eso, por supuesto, esa oposición interna tiene cierta ayuda. Y después, pues seguimos hablando de lo que viene después, dentro del manual. Vamos a una pequeña pausa musical para poder, descansar un poquito la garganta. Señor Pastor Delgado, si nos hace usted el favor, mucho se lo agradeceríamos. Gracias, señor Pastor Delgado, muy amable. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Una de las canciones que más nos gusta, que se llama ¿Por qué no se van? Sueñas con Nueva York y con Europa, te acercas a nuestro

mañana, lindo telegrama, un ansioso colibrí. Me decía que hasta habían insectos y ranas, anuncian el fin. Enjambres, cual si fuera un huracán, repartían su pancarta con gran algazara por esta vereda. Un tremor de ardillas, de alerta y vigilia, que alusca por su ser. Luego una palabra oculta que saltó desnuda me hizo comprender. Colores gritando feliz. Corrí hasta el marín. Tras dos peces venía, dos náufragos FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, señor Pastor Delgado. Bueno, permítanme darle la bienvenida a mi buen amigo y colega Cuautli desde nuestro amado y bello México. Colega, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Con el gusto de siempre de estar aquí, compartir pues lo que no podemos decir en los medios mediáticos, ¿no? Entonces aquí podemos dar nuestros puntos de vista libremente y sobre todo razonablemente. Pero aquí estamos nuevamente y un gusto siempre que tener la oportunidad de estar con usted. Pues al contrario, colega, es un gusto para nosotros que nos acompañes y nos compartas tus puntos de vista. Estaba yo desarrollando un poquito la cuestión de cómo llamémoslo, el imperialismo tiene su librito de métodos para poder terminar con o intentar terminar con lo que le estorba, ¿no? En este caso, y si me permites, retomo la idea que venía yo manejando, en cuanto a países que políticamente son adversos o contrarios a lo que ellos pregonan. Como yo decía antes del corte, resumo un poquito, la construcción de una figura demonizada del gobernante en turno al cual se quiera derrocar, la financiación y organización de una, con ayuda de las oligarquías locales, de una oposición mediante, ayudada por los medios de comunicación, mediante un discurso fuerte, virulento, lleno de odio, sí, hacia el sector político al cual se quiere desestabilizar. No solamente se centran en la figura del presidente en cuestión o mandatario en cuestión, sino también enfilan esa batería de ideas y de preconceptos hacia lo que es el concepto político que manejan su partido político, la militancia hacia ese partido político. Todos son objeto de la demonización. Bueno, eso como un segundo paso. Como un tercer paso, por supuesto, la utilización de organizaciones que están manejadas y controladas por ellos y que están en la disposición de coadyuvar, ¿sí?, para la desestabilización de dicho gobierno. Por ejemplo, en el caso sirio, ya vimos que primero se demoniza a Bashar al-Assad, se le marca como si fuera un dictador, después se financian mercenarios que nos quieren hacer pasar como un ejército generado desde los ciudadanos que quieren un régimen de libertad y bla bla bla bla. Pasa lo mismo en Venezuela y por supuesto esas instancias, esas organizaciones externas que van a coadyuvar a que todo esto vaya tomando forma, pues son organizaciones, por ejemplo, en el caso de Siria, es la OTAN, que está controlada por Estados Unidos, por supuesto, al igual que la Organización de Estados Americanos, que es la que se está utilizando en Venezuela. Ellos son los que externamente, digamos, en el plano internacional, dan la legitimidad, y esto lo digo entre comillas, a las oposiciones internas en contra de el gobierno al cual se quiera derrocar. Entonces ya tenemos ahí esos tres componentes que generan la presión tanto interna como externa para poder derrocar un gobierno. Un gobierno que, si no se puede derrocar por medio de las armas, como se hacía antes, se hace este tipo de guerra de cuarta generación que le llaman hoy en día. Y a este relato que los medios de comunicación van construyendo, tanto los locales, los medios locales, como los medios internacionales, pues es lo que hoy están llamando como la posverdad. Ellos construyen ese relato, nos lo hacen pasar a todos por cierto, y en función de eso nosotros formamos una especie de o prejuzgamos la situación del país en cuestión. No sabemos, mucha gente no sabe ni siquiera dónde está Siria, o sea, si tú les pones un mapa, no saben dónde está, pero sin embargo tienen la idea de que Siria es una dictadura, que Bashar al-Assad es un dictador, y lo mismo pasa con Venezuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información que les vierten, que les dan, tiende a que la gente piense eso. Lo que sucede en México es muy similar, pero tiene un pequeño toque de color también. En México hay una situación grave, hay una situación muy grave, sobre todo de seguridad, pero también es una situación grave económica, ¿sí? Desempleo, empleo precario, muchísima desigualdad, muchísima pobreza, ¿sí? Y estos son los temas que deberían de estar en la agenda pública, en la agenda política. Y sin embargo, los medios lo que hacen para desviar la atención de estos temas que deberían ser la agenda, nos inundan con información irrelevante, total y brutalmente irrelevante. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en vez de que estemos hablando de la enorme cantidad de gente pobre que está en la indigencia en México, yo pienso que debe de haber más de 25 millones de personas en la indigencia, 50 millones en la pobreza, hay miles y miles de desempleados, hay miles de personas que tienen un empleo precario, sin la cobertura social adecuada, ¿no? Sin las prestaciones adecuadas. La economía familiar, pues, es muy, muy estrecha. Las opciones de desarrollo profesional para muchos egresados de universidades son escasas, a veces nulas. Hay una corrupción ya prácticamente institucionalizada en todo el sistema político en México. Y la situación de la delincuencia, del crimen organizado, pues está cada vez más fuerte, ¿no? Hoy leía yo en La Jornada que el cártel de Jalisco está creciendo, está tomando más poder, ¿no? Y estos temas que deberían estar en la agenda están siendo sustituidos por cosas más intrascendentes, ¿no? Como la barandilla política, por ejemplo, ¿no? Ahora nos están inundando con información tan ridícula. Con los videos de esta señora, Eva Cadena, me parece que se llama, Pastorcito, por ahí me corriges. Eva Cadena, sí, que sí, ya hay más videos, ¿no? Que no es solo uno, sino son tres, donde se le ve recibiendo plata, y si salen 10, pues se hace más evidente que esto es una operación mediática. Nos están desviando la atención hacia los dichos del señor Yunes, que Morena recibía financiamiento de parte de Javier Duarte, por ejemplo. cosas de esa naturaleza, ¿no? Que en realidad, si bien están fundamentadas en la enorme corrupción en la que está metida el sistema político en México, son intrascendentes comparado con los problemas reales, complejos y complicados que hoy vive México. Pero la función de los medios es esa, distraernos con una tontería mientras por atrás nos están pasando elefantes gigantes, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Cuauhtli, tú que estás en México, ¿cómo están manejando los medios este tema, ¿no? Lo de Eva Cadena, lo de los dichos de Yunes sobre supuesto dinero que Duarte daba a Obrador, a López Obrador. Y otro tema que también nos están recetando como manera de chimento político, ¿no? Que sería el vodevil que ahorita se trae Felipe Calderón queriendo imponer a la esposa dentro del PAN para ser candidata presidencial. Temas realmente intrascendentes, ¿no? Desde mi punto de vista. Así que, colega, ¿cómo se trata esto ahorita en México? En México lo que es claro es partiendo de la violencia. O sea, ahorita vienen elecciones, viene la consigna de del Mazo de que fuerte y con todo, pero para que entre fuerte y con todo tiene que haber una violencia atrás. Entonces ahorita se está generando violencia para que la gente esté urgida de alguien que ponga orden. Entonces, su lema de él es decir, bueno, lo que voy a cambiar lo que está malo. Entonces, ahorita que mencionaba de la violencia, por eso se está agudizando un poco la violencia, para que la gente esté convencida de que tiene que votar con el que controla. Los demás, por el otro lado de Eva Cadena, y esto pues son ahorita distractores, para tratar de sacar a la gente, de que la gente no piense. No, o sea, ahorita la opción es, de hecho ahorita recibimos una noticia de unos compañeros excursionistas en Texcoco, hay una parte que le llamamos el Monte Tlalo, y ahí los balearon, y subiendo ellos de excursionismo los balearon, y nos presentaron ya esa noticia, ¿sí? Los balearon, pero nos presentan esa noticia casi en los mismos días que fue lo de Texcoco, lo de Atenco. Y entonces se está como que justificando el fuerte y con todo, pero tiene que haber una violencia para que entre el garrote de fuerte y con todo. Y ya de ahí de fuerte y con todo, pues ya viene la sumisión de la gente, o sea, ya la gente pobre, pues van a ser los que después, como está ocurriendo en Venezuela, ¿no? O sea, el poder mediático entra y está gente como rehenes sin saber qué están haciendo. Hay gente que ahí anda en las revueltas en Venezuela y no sabe por qué está ahí, ¿no? Es lo que nos comentaba, la desinformación. Entonces, esa gente, después de que se imponga otro gobierno, pues van a ser el palo violento que va a tener la oligarquía. Y en México, para mí, eso es, ¿no? El fuerte con todo va claro. Y ahorita se está agudizando que la violencia más. Ahorita que nos comentabas, yo te comentaba en este caso a unos colegas excursionistas que fueron baleados. Lo que se pretende es que no haya. Nos reunimos mucho, subimos a ese Monte Tlalo, luego a ese excursionismo. Entonces, estar como desmembrando las reuniones sociales, ¿no? También, no vayas aquí porque hay violencia. Pues yo le digo a mis cuates excursionistas, no hay que tener miedo, hay que subir ahora por más, pero hay que ir más, hay que mostrar organización y mostrar que somos más, ¿no? Entonces, por ahí creo que va la consigna de fuerte y con todo. Y pues Calderón, ahorita lo que les interesa imponer a su esposa, pues ahí tiene una gran tajada en la campaña política, ¿no? Les dan un presupuesto alto. Igual también por ahí va el fuerte y con todo, ¿no? Todos son fuerte y con todo, pero aquí hay que preparar a la gente, hay que organizarla, concientizarla, para que ya no caigamos en consignas como esta, que son la vía para meterlos en el camino que ellos quieren, ¿no? Y después ya los someten con más pobreza, y el pobre es el que ahorita va a votar por 100 pesos, pues tienes hambre y tienes que votar, ¿no? Entonces es el sometimiento al sistema a través de la pobreza, ¿no? Y de la violencia. Ahí sí, me gustaría que hablaras un poquito. Sabemos ya es lamentablemente es una práctica común, ya de muchos años, la compra del voto. Hoy en el Estado de México, ¿cómo se está viviendo eso? O sea, ¿cómo no sé si tengas mayor información o algo más preciso al respecto, ¿no? Entre eso y algunas otras prácticas más que son muy acostumbradas ahorita que está en pleno la campaña por el Estado de México. De hecho, como tienes también la experiencia aquí en el Estado de México, donde pues era nuestro centro de estudios. De hecho, todos los autobuses del Estado de México tapizados de atrás, el fuerte y con todo, y del mazo con una señora levantando el puño. Entonces, ahí está, los primeros que se meten es al pulpo camionero, ¿no? Por ahí, ¿qué quiere el pulpo camionero? Un incremento a la tarifa, porque ahorita ya no los han dejado la tarifa, pero estoy seguro que después de esto viene la tarifa, y poner el voto. Y un poquito la violencia que te comento, o sea, se está agudizando un poco más la violencia para que gente y ya pues tenga que elegir al fuerte y con todo. Y violencia está habiendo más, de hecho en Ecatepec, que es donde es el foco de violencia mayor, ahí no termina la violencia, y es muy marcado ahí. Ya está marcado que así debe ser. Hay que guiar a la gente, hay que someterla primero para que caiga. Y ahorita está marcando mucho. Primero, y ya ves que ahí hay un poder fuerte, ¿no? Ahorita creo que es el momento que van a aprovechar para someterlos y después autorizarles el incremento en el pasaje. O sea, condicionan a toda la gente, a los pobres con el tinaco, a los permisionarios de camiones con el incremento de sueldo. Y tapizado los camiones. Pasas por la autopista hacia Otitlán y los grandes anuncios del Mazo y Josefina, ¿no? Entonces, son los que más están teniendo allá. Y la gente, como no está informada, pues se queda en ese núcleo, ¿no? Muchas veces no salen a la ciudad. Y la información que les llega ahí es con la que se quedan y lo que ven nada más en los anuncios. Entonces por ahí va, ¿no? Someter a la gente a los anuncios y a la violencia y condicionarla para que si quieres más incremento tu tarifa o más sueldo o un tinaco, pues tienes que votar por acá, ¿no? Y el miedo por ahí va. Adelante, comida. Sí, así que aparte de los promotores, el PRI, que son ya de todos conocidos, o sea, estamos viendo la intensificación de lo que es la compra del voto por medio de elementos de necesidad básica, ¿no? O sea, tanques de agua, quizá láminas para un techito, un poco de cemento quizá, o sea, no sé si eso es lo que se esté dando, ¿no? Pero me tocó ver en algún momento que previo a elecciones se compra el voto de esa manera, ¿no? Se va a las áreas más necesitadas y se le da a la gente lo que sea, porque esa gente necesita de todo, así que lo que les des les viene bien. como una forma de corrupción, una forma de compra de voto, y que ya más cercano al día de la elección es cuando algunos promotores del voto empiezan a repartir dinero en efectivo. Comentabas que está invirtiéndosele también mucho dinero a una candidatura que de entrada ya ha naufragado, como la de la panista Josefina Vázquez Mota, y sin embargo se le sigue metiendo mucho dinero también. ¿Cómo está incidiendo esto en los números, en las encuestas que se están dando para la candidata de Morena, y cómo está participando también el PAN en esta forma de cooptación del voto? O sea, ¿tienes alguna noticia de que el PAN también esté incurriendo en este tipo de prácticas? De hecho, también el PAN ahorita, el trabajo del PAN es el golpe abajo, ¿no? De cuando fue el problema de Duarte, de inmediato ahí el aliado, la pareja, ahí la pareja es ideal, es Vázquez Mota y Anaya. Entonces, desde el primer momento en que se dio la noticia de Duarte, fueron a la finca, una de las fincas de Duarte, y anunciaron ahí que en esa finca de corrupción estuvo la persona que financió a López Obrador. Y es la dupla Anaya y Josefina. Igual Josefina está invirtiendo mucho dinero, o sea, lo más que ves en los anuncios y desplegados es Josefina y Del Mazo. Hay mucho dinero ahí y ahorita están tratando de dar golpes duros y bajos a Morena. Y por ahí, esa es la tendencia. De hecho, en un debate que hubo, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, hace 15 días en ese debate se vio y el ataque era contra la participante de Moreno. Entonces, por ahí es, y el PAN está metiendo también mucho dinero. O sea, que aquí se está jugando PRI o PAN, o sea, los dos se pueden estar golpeando, pero ya saben que cualquiera de los dos es la opción, ¿no? Y nada más lo que los diferencia ahí es el nombre. Pero por ahí hay mucha inversión de dinero y mucho ataque mediático por parte de Josefina. De hecho, en YouTube nos están, no sé si has tenido la oportunidad últimamente, YouTube entra a sus comerciales de ella. Casi le arman uno diario, editan video, pero diario entra YouTube. Cuando estás viendo algún programa educativo o algo, entran en medio los comerciales y ella está saliendo mucho por este medio. Por ahí está atacando ella. O sea que entre el PRI y el PAN, uno ataca por un lado, por afuera ataca el PRI con los anuncios en camiones y por adentro ataca Josefina YouTube con sus promocionales contra Morena y contra todos los partidos. Entonces ahí está la dupla bien puesta. Ahora, volviendo, digamos, al hilo conductor del tema, ¿Cómo se está manejando en los medios de información la elección en el Estado de México? Tenemos que aclarar que la importancia que tiene la elección en el Estado de México para la elección de 2018, la elección presidencial. Y esto es porque es el distrito con mayor población en condiciones de emitir un voto, ¿sí? Ese digamos que sería en algún momento un posible fiel de la balanza. Si Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, pudiese ganar el Estado de México, haría que sus probabilidades para 2018 pues se volvieran un poco más más concretas. Así de importante sería el Estado de México, además de ser el bastión histórico del priismo, porque de ahí pues han salido la mayoría de quienes han dirigido el país en las últimas décadas, ¿no? Está el famoso Grupo Atlacomulco, de donde salió Enrique Peña Nieto, el ahora candidato para el Estado de México, Alfredo del Mazo, hijo de del otro Alfredo del Mazo, que fue el candidato perdedor en la elección para jefe de gobierno del Distrito Federal en el 97. Pero también tenemos nombres ahí infames que han estado insertados en la vida política del país, como Arturo Montiel, como Emilio Chuaifet, como Carlos Jan González, como muchos otros, ¿no? Así que ¿perdón? Dinastías. Sí, exactamente. Familias que se han repartido no solo el Estado de México, sino también una parte importante del poder a nivel nacional. Así que es un bastión de el priismo y sería ganarlo, o sea, que el PRI lo perdiera, sería algo muy importante. Así que, dada la importancia que tiene este estado del país en cuanto a lo electoral, sí sería bueno saber cómo lo está manejando la prensa. Digamos, la elección a gobernador del Estado de México. Te digo, la prensa es ahorita, la prensa es exclusiva para el PRI y el PAN. Y no dudo que allá sí, en el caso extremo, el PRI haga lo mismo que con este Fox, ¿no? Que sacrifique una, que diga una alternancia. Y habiéndose perdido, yo creo que por ahí también va la jugada, ¿eh? O sea, por la fuerza que ha tenido Morena ahorita y la simpatía de la gente ya convencida de su situación económica y social, yo no dudo de que le esté apostando también el PRI a la alternancia, porque te digo que toda la prensa está exclusiva, de hecho en radio es exclusivo PAN y PRI. Los promocionales son, hay una disparidad ahí, o sea, no hay equilibrio. Siempre es PRI y PAN en su mayoría los promocionales. Pero yo creo que por ahí también le puede apostar el PRI y lo arriesgaría nada más por un sexenio, yo creo, ¿no? Para darse un poquito de fuerza y no quedar de... Porque si pierde el Estado, aunque no perdiera el Estado, yo creo que la gente está con a nivel nacional, que ya debe de haber un cambio, ¿no? Y el cambio va por... Es posible que por Morena. Entonces, aquí yo en el Estado de México veo que, como que sí quieren la alternancia, entre comillas, quieren un Fox para un sexenio, yo creo, unos 3 años, apaciguar un poquito a la gente, pero va a ser el mismo garrote, ¿no? Fuerte y no es fuerte con todo, es fuerte y contra todos, ¿no? Entonces, por ahí creo que va un poco, por eso es que están ellos teniendo en la prensa más difusión. Pero la gente, como no tiene mucho acceso ya a los medios, ya ni la gente lee, yo es internet, por eso en internet también está avasallada la comercialización de Josefina Vázquez Mota, porque saben que la gente a lo mejor el periódico no lo lee, pero sí entran a YouTube. En YouTube, no sé si te has dado cuenta, ponlo en algunos momentos y vas a ver cómo ahí salen los funcionarios de ellos. Pero me huele así como que alguna alternancia quieren, para no perder todo, sacrificarían una alternancia por dejar afuera esta la contendiente de Moreno. ¿Pero con quién alternarían? ¿Con Josefina? O sea, pues sí, yo creo que sí. Josefina Vázquez Mota, pero la campaña de Josefina Vázquez Mota está muerta en este momento, no está llegando, pero para nada, no se acerca al 20% de intención de voto en ningún sentido, o sea, sería difícil. No veo cómo puedan hacer para que Josefina gane, o sea, no sería ni siquiera creíble. No sería creíble, pero un fraude por ahí también, ya ves que el INE para eso está, en este caso sería el del Estado de México, ¿no? Por eso también está entrando con muchos promocionales. Pero sí pudiera ser, aunque no tiene la fuerza, no tiene fuerza ni la credibilidad, porque es tantas cosas. Claro, la diferencia, a ver, la diferencia que hay en este momento entre el primer y tercer lugar es muy, muy amplia, muy amplia. Para que pudieran hacerlo creíble, necesitarían de alguna manera hacer que Josefina Vázquez Mota se acercase en los porcentajes a la candidata de Morena. En este momento no sé cuándo es la fecha de la elección. Es en junio. Viene junio. O sea, ya estamos aquí prácticamente un mes, ¿no? Sí, ya. O sea, es difícil pensar que Josefina Vázquez Mota empiece a remontar 10 puntos, ponle 10 puntos porcentuales en intención de voto. Sería como muy, muy evidente. Yo sé que sí tiene sentido lo que dices, o sea, sería una posibilidad para no perder un distrito como es el Estado de México, ¿no? Una entidad como lo es el Estado de México. Pero sí, yo entiendo que puede pasar de todo ahí y son capaces de absolutamente todo. Y ante el marco de impunidad que hay en México, sí, podrían hacer eso. Finalmente, ¿quién se los va a impedir y después quién se los va a reclamar, ¿no? Pero bueno, ya sería el colmo del cinismo. No, sí, de hecho ahorita hay mucha simpatía por la candidata de Morena. La gente ya está convencida, ¿no? O sea, ya más que convencida, ya ven su entorno y ya se dan cuenta de la realidad. Ya no tan fácil los compran y los pillan su voto, ¿no? Entonces, por ahí creo que sí ya hay más, yo podría decir un poco más de humildad de la gente, por conciencia, ¿no? Porque ya, por más que quieran llevar a estado de confort a la gente, ya no pueden. De hecho, una cosa importante que está ocurriendo en el Estado de México es se está acrecentando las plazas comerciales. Como que ahí yo tuve la oportunidad de visitar a un amigo hace 15 días y como que te meten a un confort pequeñito, te ponen una placita comercial para que consumas lo básico y como que te van cambiando tu mentalidad, así como que ya vivo bien, ¿no? Hay que seguir con lo mismo para que no se acabe esa cultura del consumismo, pero es ligero porque son placitas pequeñas y es nada más para tener a la gente un poco en un estado de confort y que sigan por lo mismo, ¿no? Que sigan por lo mismo y no haya una conciencia que te lleve a buscar otro horizonte, ¿no? Que es un confort también un poco ilusorio, porque finalmente mucho para comprar ahí no creo que la gente tenga, ¿no? Exacto, sí, no es mucho, pero te sales de la realidad y te metes ahí a ver, no sé, carritos, trajes y te sacan un poquito, pero no dejas de ser alguien que no tiene el poder adquisitivo y pues sueñas un ratito, ¿no? Te vas a una bodega de estas, de las marcas. Y con un poquito que compres ya satisfaces y satisfaces tus necesidades, entre comillas, y adquieres confort, ¿no? Ya estás en una plaza y adquieres confort. Y de esta manera es mover la conciencia de la gente un poquito, ¿no? La gente dice, pues otro horizonte no hay. Pero ya cuando sales de ese confort a la realidad, es la gente que está viendo otra opción ya. Pues, digo, nosotros aquí es uno de nuestras, digamos, normas, el hecho de que nosotros no hacemos campaña por ningún partido político ni candidatos, ¿no? Es una forma de mantener nuestra independencia de criterios. La necesaria para este tipo de programas y de análisis que hacemos. Vamos a ver cómo se desarrolla la elección. Para mí me parece que esto va a ser muy, muy interesante, por cómo están manejando, sobre todo los medios de comunicación, que digamos es la herramienta más efectiva, de mayor penetración en la sociedad, y que no solo de mayor penetración, sino más contundente y que funciona de manera más rápida, pueden tratar de desestabilizar la campaña que aparentemente va bien de la candidata de Morena. Sería interesante ver en este último mes de campaña cómo empieza a moverse la información, qué nuevos sapos nos tenemos que comer en cuanto al chimento político, ¿no? Ya trajeron a Yunes para que haga el trabajo sucio, posiblemente aparezcan más videos comprometedores de algunos, no diría, no son militantes de Morena, pues, o sea, es cascajo que acostumbra traer Andrés Manuel López Obrador a los institutos políticos donde ha estado. Lo hizo en el PRD, lo está haciendo en Morena. Esa mala costumbre de buscar cascajo político, desechos de otros partidos políticos y hacerlos candidatos ganadores, ¿no? Ahora Eva Cadena es diputada, corrígeme si me equivoco, pero es diputada. Y evidentemente es una expanista que vio la posibilidad de tener un curul, así que se de la derecha se pasa a la, entre comillas, izquierda. Y que, por supuesto, es obvio que no tiene ningún tipo de compromiso con, no voy a decir con López Obrador, no tiene ningún tipo de compromiso con las expectativas y esperanzas que tiene la militancia de Morena. Hablo desde las bases, desde los jóvenes que están militando, que están trabajando por Morena, que trabajaron desde su inicio como partido político en la organización. Todos ellos tienen una expectativa de lo que es un cambio, de lo que tendría que ser un cambio para ellos, y que gente como Eva Cadena, que viene de otras instancias políticas, una candidata que o una persona que no fue considerada en su anterior partido político, la llaman para ser candidata y Morena la lleva a una curul. Y es obvio que este tipo de personas no tienen ningún tipo de compromiso, ni afinidad, ni empatía con lo que el militante de Morena tiene. De hecho, sí. Vamos a esperar ahorita lo más sano. Ahorita es que se comiencen a ver estas encuestas para que se empiece a depurar. Yo creo que fue un buen momento para que el mismo partido reaccione. Y si hay alguien atrás también de, como tú dices, del cascajo político, es el momento, ¿no? De limpiar, porque ya en una presidencia es más lastimoso esto, ¿no? Entonces, es el momento, yo creo que las bases tienen que comenzar a, ahora sí que a moverse para que caiga, que no les caiga el cascajo. Y por otra parte, ahorita ya viene, creo que hay veda política, qué bueno, porque la gente ya va a empezar un poco a reflexionar. Ahorita te digo que el Estado de México está muy, el poder mediático está muy fuerte. Vamos a ver qué hace la gente en esa veda política. Creo que es lo más sano cuando te liberan mentalmente, ¿no? De tanto promocional y con eso ya comienzas tú un poco a reflexionar. Esperemos que haya buena reacción de la gente y que tomen una buena decisión. Ah, la elección va a ser el 4 de junio. ¿4 de junio? Sí. O sea que ya estamos exactamente a un mes de la elección en el Estado de México. Tiene la veda política, ¿no? Un espacio, ¿verdad? Dejan ya de... Y ese momento digo que la gente a veces comienza también un poco a pensarle, ¿no? Y es sano. Pero si es 4 de junio será. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Creo que es importante, insisto, no vamos a hacer campaña porque esto no se tome como proselitismo, pero sí creo que es importante que haya un revés político para el priismo en la entidad. Quien parece ser que pueda hacerlo es la candidata de Morena. Y quedaría, en caso de llegar a ganar, una responsabilidad muy fuerte, porque tendría un año de gestión para poder demostrar en muchos sentidos lo que un gobierno a nivel nacional podría llegar a hacer. Es fundamental, si es que, primero, que ganen el Estado de México, y segundo, la acción de gobierno que se venga. Así que bueno, el tiempo ya se nos fue. Es así cuando estamos en una tertulia agradable, el tiempo se va sin sentirlo. Quiero agradecer, colega, gracias por habernos acompañado. Como siempre, es un placer y un gusto compartir el micrófono contigo. No, el gusto es mío y esperemos que más de nuestros colegas y compañeros de la radio se integren, porque creo que es importante que todos estemos aquí, ¿no? Y participando, y pues que haya más audiencia, ¿verdad? Sería la idea, porque ahorita el poder mediático es el que nos avasalla, y esperemos que la gente ya comience a reflexionar ahorita en la veda política. Creo que va a ser muy sano eso, ¿no? Salir del estado de shock, porque realmente el proselitismo político ahorita que están haciendo es un estado de shock, ¿no? Confundirte y llevarte por donde ellos quieren. Pues gracias nuevamente, y en la medida de nuestras posibilidades, pues estaremos aquí aportando y también nutriéndonos con lo que nos dan los programas. Fantástico, fantástico, mi querido Cuautli, colega del alma, ha sido un placer. Quiero agradecer al señor Pastor Delgado por su invaluable trabajo. Gracias a él estas emisiones son posibles. Hoy no pudo acompañarnos en la tertulia porque aún anda muy complicado la garganta, pero esperemos que este jueves ya esté mejor y pueda también acompañarnos. Yo me despido hasta el próximo jueves a la misma hora, 9:00 p.m, hora de la Ciudad de México. Por favor, cuídense mucho. No olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches y hasta el jueves. Hasta luego, buenas noches. Imagine no possessions. I wonder if you care. Don't need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all.